Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. ¿Cuál es el desayuno de hoy? Café con humitas, estofado de pescado, moyoco, maito, morocho con empanadas de viento, tigrillo. ¡Uy! Eso sí que está bueno, pero debe estar acompañado por... Porque... ¡ya sé! Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, a ser parte de Cultura en Acción. Saludos, iniciamos este programa de Cultura en Acción aquí en la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Como siempre, gracias por estar conectados en los 940 amplitud modulada. Hoy saludamos también a nuestros compañeros que ya están aquí en cabina. Cristina, buen día. Muy buenos días, Laura. Muy buenos días, Darío. ¿Cómo amanecieron? Muy bien, excelente día. Buenos días, Laura. Buenos días a toda la audiencia de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. De esta manera, les damos la cordial bienvenida al informativo número 28 de este año. Como siempre, queremos agradecer a nuestro equipo informativo. Tenemos la presencia de Patricio Álvaro Silva en la dirección general, en los controles Diego Salazar, en la promoción Karen Gutiérrez, voz incidental Marcelo Hernández y Dayana Aguilar. Queremos también mencionarles a ustedes, amigos, amigas, que Quito está maravilloso con un tráfico totalmente fluido durante estos días. Se ha sentido las vacaciones de los niños, ¿no? Sí, por supuesto. Y en el caso tuyo, ¿sigue el tráfico por tu sector? En mi caso siempre hay tráfico por las mañanas. Bueno, pero nosotros, al menos en lo que hemos podido ver, desde el sector del Valle, ¿en tu sector dónde es? Igual, Cotocollao, sector norte. Bueno, pero hay más fluidez. Se puede observar la fluidez, los buses van más livianos, no hay el tránsito por el transporte escolar. Bueno, hay que prepararse para la próxima semana, porque ahí sí hay que madrugar mucho, mucho, mucho más. Y bien, amigos, tenemos 7:33 a.m. Les contamos a nuestros oyentes que el Observatorio Astronómico de Quito de la Escuela Politécnica Nacional informa a la comunidad que el viernes 10 de febrero del 2017 tendrá lugar un eclipse prenumbral de luna, el cual será visible desde todo el Ecuador. La duración total del eclipse será de 4:19 a.m. El inicio del eclipse penumbral a las 17:32 a.m. de horas locales no será visible en Ecuador, ya que a esa hora la luna todavía no se encuentra sobre el horizonte. La luna aparecerá en el cielo ecuatoriano a partir de las 19 horas locales. El máximo del eclipse tendrá lugar a partir de las 19:44 a.m. y el último contacto prenumbral, el fin del eclipse, será a las 21:55 a.m. Así que a tomar los equipos y a observar la luna este 10 de febrero. Y mira qué lindo, un viernes para tener una cita con la luna. Sí, es cierto, por acá el observatorio nos dice que no la vamos a poder ver en los primeros minutos, pero quizá ya eso de las 9:00 p.m, cerca de las 10:00 a.m, pues ya pueden estar ustedes disfrutando de esta luna que me parece que ya está en cuarto creciente. Porque el 18 tenemos ya luna llena, mis estimados amigos. Miren, esa es una buena oportunidad, una buena actividad para cerrar la semana. Desde las 19 horas con 44 minutos ya podríamos observar este eclipse prenumbral y a las 21 horas y 55 minutos será ya el último contacto que tendremos con este eclipse. Es momento de conocer a nuestros invitados de hoy. Darío, ¿quién nos acompaña el día de hoy? Bueno, te comento, en un momento más estará ya con nosotros Alberto Bastidas, el mago Floppy, y también Carlos Daniel Vallejo. Con ellos hablaremos sobre un evento que tiene el particular nombre denominado Liga Tradicional. Ellos se encuentran ya tres veces tradición. Ah, ese es el concepto del nombre. Ellos ya están afuera, están en nuestra sala de espera y en un momento más nos acompañan acá y nos darán a conocer de qué se trata este evento. Bueno, curioso. Queremos decirles a ustedes que nos habían dicho en primera instancia que vendrían dos, pero tenemos acá la concurrencia de Colombia, Venezuela y Ecuador. Todos los magos están aquí presentes. Vamos a ver si les hacemos el reto de Cultura en Acción y a ver si hacen algo de magia. Les recordamos, nuestra radio también tiene la página www.radiocce.com y pueden conectarse, ahí hay un sistema de video donde podrán observar algo del truco que les vamos a pedir a nuestros invitados que realicen el día de hoy. También estará con nosotros Ixcal Mesías, con él conoceremos sobre la danza aérea y el tejido acrobático. Además, con el poeta Gabriel Cisneros, vicepresidente de la Casa de la Cultura. Conoceremos más sobre el Registro Único de Artistas y Gestores Culturales, conocidos por sus siglas como RUAC. Además, sobre el Reglamento de Elecciones. No se olvide que usted se informa con nosotros, Cultura en Acción, nos escucha en Pichincha, 940 AM. A nivel nacional e internacional tenemos dos páginas web, www.casadelacultura.gov.es y www.radiocce.com. Esta última página con sistema de audio y video. Además de esto, contamos con una aplicación, Laura, ¿verdad? Así es, es una aplicación que tiene que usted ingresar a Play Store, descargar Radio CCE y usted puede llevar a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en sus diferentes celulares. Así que no se puede perder la oportunidad de disfrutar de la programación de este medio de comunicación. Y este miércoles 8 de febrero la restricción vehicular en la ciudad es para los automotores con los últimos dígitos de la placa 7 y 8. Sí, exactamente. Este jueves 8 de febrero el circuito de esta restricción vehicular se cierra al norte con la avenida Diego de Vázquez, al oriente con la avenida Simón Bolívar, al sur con la Morán Valverde, al occidente con la avenida Mariscal Sucre. Dentro de este circuito los automotores con placa 7 y 8 no pueden circular en horarios en la mañana, 7 horas y hasta las 9 horas con 30. En la tarde se repite, desde las 16 horas hasta las 19 horas con 30. Y contándoles a ustedes que la capital de los ecuatorianos, Quito, Ecuador, cuenta con una temperatura de 13 grados centígrados, nos vamos con nuestro siguiente segmento. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. Bien amigos, tenemos las 7 de la mañana y 39 minutos. Les comentamos la información cultural de nuestra ciudad. Y Darío, antes de que sigas con la información, nosotros cometimos un error al inicio de este programa, dijimos miércoles, así que vamos con la corrección, jueves 9 de febrero 2017, ahora sí, vamos. Sí, rápidamente les comentamos la información de la capital, sintetizadores, baterías, trompetas, platillos, saxofones, música retrofuturista, blues, jazz y hip hop, todos estos instrumentos se mezclan para formar parte del evento el evento más grande de jazz en la ciudad de Quito. Les comentamos de qué se trata. Y La 13ª edición del Festival Ecuador Jazz se inauguró el 8 de febrero en el Teatro Sucre, con la presentación del famoso tecladista y compositor neoyorquino Jason Linder, con su álbum No vs. No. En este evento se reunieron bandas como Hipsteria, conformada por Ernesto Carolis, Andrés Novoa, Cristian Dreyer y Marcos Merino. Ellos son capaces de mezclar el jazz y la música electrónica a la perfección. Además, en la jornada del 9 de febrero, el baterista nigeriano Tony Allen, creador del Afrobeat, y el guitarrista estadounidense Bill Frisell, con su nuevo álbum When You Wish Upon a Star, deleitaron a la audiencia. Mañana 10 de febrero se presentarán artistas como Melissa Home, saxofonista chileno-ecuatoriana, y Ginga Salmazo, de Brasil. A lo largo de los 5 días que dura el festival, podremos disfrutar de importantes exponentes del género musical, tanto nacionales como extranjeros. También se llevará a cabo la 3ª edición de Gestión Cultural y Periodismo, que contará con ciclos de cine y clases magistrales hasta el 12 de febrero. La entrada tiene un costo de $15 luneta, $30 platea y $40 palco. ¿Usted conoce la cultura del oro? ¿Sabe de sus costumbres, tradiciones y personajes? Bueno, en la siguiente nota le contamos sobre un libro que nos mostrará esta provincia desde el mundo de la literatura. ¿Por qué Daniel y no Gardel? Es el nombre del libro del escritor y expresidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Oro, Voltaire Medina Orellana, que se presenta este jueves 9 de febrero en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 7 de la noche. El texto ofrece 10 relatos sobre la cultura y las tradiciones de su provincia, el oro. Sobre el curioso nombre del libro, el autor nos cuenta a continuación. Allí hay un relato que habla de un ciudadano de nuestro medio que tenía un entorno de tangos, de música argentina. Y sin embargo, a la hora de volverse cantante, prefirió a Daniel Santos y no a Carlos Gardel. Es decir, que hace usted alguna referencia a la música. Este relato hace una descripción de las diferencias que hay en los gustos de las personas respecto al entorno, ¿no? Respecto al ambiente que la rodea. Él prácticamente se deja arrastrar por las cosas de su mundo y prefiere la música caribeña de Daniel y se deja a un lado el tango, que era la afición de la familia. Ahí hay una estructura de un relato de carácter musical, pero habla de la influencia de los cantantes de los cantantes internacionales en la conducta de la gente. Le decían Canita por un mechón blanco muy visible en la parte frontal de su cabellera. No solo gambeteaba la pobreza, como dice el tango, también gambeteaba la pelota y tenía nombre en la cancha. Este es el primer fragmento del cuento La Católica Aguanta Todo, donde aparece el primero de tantos personajes cotidianos del oro presentes en este trabajo. Cosas especiales. Allí hay un adivino, allí está un pintor, allí está una farsa, ahí está un personaje casi desconocido. Ahí está la experiencia de los bebedores, de los que van a los bares. También está la narración de un individuo que se deja arrastrar por ciertas delicias religiosas y después se desconcierta y abandona la religión. Es decir, todo el mundo diverso, toda esa manera de ser de nuestra gente está allí en cada uno de los relatos. Unos más ricos que otros con alguna inquietud. De esta forma, el libro ¿Por qué Daniel y no Gardel? Invita al público a conocer e interpretar el comportamiento de las personas de la provincia El Oro. La obra, que se convierte en su novena publicación, se presenta en Quito hoy a las 7 de la noche en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y bien, amigos, la hora exacta es 7:45. Continuamos con la información cultural. Si eres escritor, actor, artista, poeta o simplemente estás introducido en el mundo del arte, de seguro te interesará la siguiente información. Preste mucha atención. Para ser un artista hay que estudiar. Nada es improvisado. Todo se planifica y se hace de acuerdo a una estructura determinada. En nuestro país son cada vez más las personas interesadas en hacer arte e investigarla. Es por esta razón que la Vicepresidencia de la Casa de la Cultura ha decidido organizar un conversatorio denominado RUAC, Reglas Claras para Garantizar un Derecho. Este se llevará a cabo el 9 de febrero en el Aula Benjamín Carrión a las 6 de la tarde. La entrada es libre para todos aquellos profesionales y trabajadores de la cultura. Sin embargo, a tan solo un día del evento, se han generado opiniones diversas en cuanto al fin del conversatorio. María Fernanda Buendía, mimo y actriz de La Buena Compañía, es una de ellas. La ley es así, ¿no? La ley te dice lo que hay que hacer. Ahora, es bien raro que no hay un reglamento donde te detallen cómo se va a ejecutar y ya tengamos que inscribirnos. Entonces, si ya tenemos que inscribirnos, se supone que ya hay un procedimiento del cual no hemos sido informados, del cual no se ha socializado. Entonces, te toca la buena fe de decir, bueno, tengo que inscribirme, pero siento que una vez más no se contó con nuestros aportes ni con nuestras apreciaciones, y sí lo siento más como una imposición. Las personas interesadas en inscribirse en el RUAC pueden hacerlo en el ruac.culturaypatrimonio.gov.es. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Mientras usted desayuna, le invito a ser parte de Mundo Cultura. La información con usted. Con usted. Bienvenidos nuevamente, amigos, siendo las 7:48 de la mañana. Ya nos acompañan en cabina el mago Alberto Bastidas, conocido como el mago Albertini de Colombia, el mago Floppy de Venezuela, así también como Carlos Daniel Vallejo. Tanto el mago Albertini como el mago Floppy son dos ilusionistas profesionales que trabajan comedia y magia en el escenario. Los dos han participado en varios encuentros y congresos mágicos en distintos países de América Latina. Recientemente lo hicieron en el Festival Internacional de Ilusionismo Cali Mágico. Carlos Daniel Vallejo es comunicador social y parte del colectivo Cultura El As y La Pluma, que con quienes han organizado diferentes actividades artísticas. Además, también está con nosotros la maga Melina y el mago Dante de Ecuador. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Buen día, ¿cómo están todos? Bueno, para nosotros es un gusto poder compartir aquí con personajes que nos visitan de diferentes países en este gran encuentro trinacional. Está Venezuela, está Colombia y también está Ecuador. Así que quisiera que ustedes dar la palabra a Albertini de Colombia, sí. Y bueno, conocer qué es lo que trae Colombia a este gran evento. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Primordial, pues quiero dar a conocer el espectáculo en sí. Es un show que se ha realizado para que sea acorde a toda la familia. Tenemos un show que va a ser muy grato para los chicos, encargado de nuestro gran especialista, el mago Floppy, de Venezuela. Tenemos un campo juvenil y familiar, encargado de nuestra querida amiga Melina, la maga Melina de Ecuador. Y en el caso, yo estaré a cargo de la magia para adultos. O sea, todo el mundo va a disfrutar, lo va a pasar increíble, y lo que buscamos es que salgan con sus ojitos brillantes y llenos de sorpresa. ¿Qué hay detrás de un mago? ¿Qué hay detrás de un mago? Una mujer que cansa mucho. No, o sea, yo creo que detrás de un mago hay infinidad de estudio, hay infinidad de efectos, experiencias, y también, no solamente atrás sino adelante, muchos amigos que le acompañan en ese campo. ¿Cómo está la magia en Colombia? En Colombia está muy bien, la magia está muy bien. Hay un promedio de unas, ¿qué? 20 o 15 asociaciones de magia en el país, y se realizan congresos en el año, un promedio de 4 o 5 congresos, que eso es lo que ayuda a que cada mago, es como la universidad del mago, es como un semestre de magia que aprendes en una semana, que vienen diferentes magos a capacitarnos, a mejorar nuestras técnicas mágicas. ¿Cualquiera puede ser mago? Cualquiera que lo tenga en el corazón. Yo creo que si tú lo sientes, tienes esa fascinación, lo vas a hacer mucho más fácil que una persona que lo quiere solamente por saber cómo es el efecto. Voy a saludar y dar la bienvenida también a Floppy de Venezuela, y a ver si es que nos puede comentar qué es lo que trae Floppy desde Venezuela para Ecuador. Hola, sí, traigo un poco de comedia, humor. Es básicamente el ir a relajarnos, el ir a divertirnos, salir de lo cotidiano y ver un montón de cosas que van a pasar en el escenario que no estamos acostumbrados a ver, ¿no? Es el ir a ilusionarnos un ratico y salir de esa, de ese día a día y volver a ser niños. Cuando hablamos de magia, ilusión y también comedia, ¿es posible gracias a, en este caso, a Floppy? Sí, claro, claro. Somos un, es un conjunto, incluso somos un equipo, el cual hacemos que todo pase. En algún momento verán aparecer cosas, desaparecer cosas, reír, entonces llorar también, ¿no? Pero de una buena manera, somos como una película de acción súper emotiva. Tú nos dijiste aparecer y desaparecer cosas. ¿Cuánto tiempo ustedes ensayan o se preparan para poder realizar eventos como estos o actos como los que realizan? Sí, yo en lo particular creo que ensayo todo el día. Siempre estamos 6-7 horas ensayando y montando juegos, y yo creo que para todo hay que ensayar, y todo necesita práctica. Y si haces lo que amas, no ensayas, simplemente te diviertes haciéndolo. Así que yo me divierto todo el día. Floppy el Duende, algo que podamos escuchar de forma radial, por favor. Sí, sí, bueno, les comento que soy un duende. Ustedes no me podrán ver, pero seguro hay una foto, búsquenme en las redes sociales. Floppy el Duende es porque de verdad tengo cara de duende. Y ustedes pueden corroborar, ¿sí o no? ¿Tengo cara de duende o no? Y me van a tomar una foto acá. Y lo que les puedo... Me dijeron que hiciera algo de magia, pero voy a dejar la magia para que vayan al teatro hoy a las 9. Ahí... Y hoy les voy a contar un chiste. ¿Te gustan los chistes? Es muy malo el chiste, pero lo puedo contar. Bueno, si es que puede aceptar los oídos de nuestro público. Sí, claro, es lindo. Aquí existe la fruta que es una cereza. ¿Saben qué es una cereza? Había una cereza que se miraba en un espejo y se miraba y se miraba y se miraba y se miraba y se miraba y se miraba y al final dijo, ¿cereza yo? Es muy malo. Bueno, y ahora vamos a dar la palabra a la maga Melina. Bienvenida, gracias. Muchas por estar gracias. Con nosotros. Qué gusto siempre estar aquí. Es como venir a la casa de uno, entonces qué lindo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y ahora ustedes, ¿qué presentarán en este evento? A ver, tenemos muchas sorpresas. Vamos a, como lo dijo Albertini y como lo dijo Floppy, esta es una integración no solo de tres magos, sino somos tres países muy hermanos. Y vamos a mostrar en el escenario que, a pesar de ser tres países diferentes, tenemos mucho en común. La familia va a poder divertirse. Vamos a ver animales vivos, vamos a ver palomas, vamos a ver conejos. Y más que nada, vamos a ver la magia surgir en la gente. Porque ya lo he dicho mil veces, no es el efecto, no es el truco, es la sensación. Lo que nosotros vamos a proyectar es, somos un canal para que la gente sienta la magia verdadera, que es la emoción de creer que algo que es imposible se vuelve posible frente a sus ojos. Bueno, ahora todo se habla de la equidad de género. Uh-huh. Y quizá anteriormente podía haber solo magos de género masculino en el escenario, pero ahora también es posible ver a mujeres como la maga Melina. Pues no es una cosa nueva, te cuento. La magia y las mujeres hemos estado vinculadas desde hace mucho tiempo atrás. Solo que ahora, gracias a Dios, digamos, hay una mejor manera de hacerlo público. Mujeres magas ha habido desde sí. Siglos atrás. Y claro, obviamente dentro, digamos, de un territorio en el que es más reconocido la actitud, o mejor dicho, el trabajo de los hombres, siempre va a resultar un poco difícil, pero siempre hemos estado, o sea, siempre hemos estado ahí. Inclusive, aún siendo asistentes, no magas, sino asistentes, también creo que ha sido un papel importante el de la mujer dentro de la magia. Bueno, y ahora voy a dar la palabra al mago Dante, que también estará en este evento. La juventud también hace magia. Claro que sí. La magia está en todos. Les comento, yo comencé con la magia gracias a mi madre, que es la maga Melina. Mentira, yo no le enseñé nada, él solito se metió. Pero ella fue parte fundamental para que yo inicie en la magia. En esta ocasión yo no voy a hacer magia en el escenario, sino les voy a estar ayudando. Vas a ser escenario. El asistente. Exactamente. Porque yo más soy el asistente cuando mi madre actúa, pero también ella me asiste. Y somos una dupla mágica, madre e hijo. Y es muy bonito hacer eso, ¿no? ¿Qué te atrajo de la magia? A mí lo que me atrajo de la magia es que lo sorprendente, porque una cosa, yo al ser hijo de mago tengo los defectos a mi disposición siempre, pero nunca traté por descubrirlo, siempre me ilusioné hasta que mi madre una vez me dijo, pásame esto. Ah, sí. Rompí infancia, literalmente. Eso, básicamente. Y me gusta la magia porque veo la sensación que hago un efecto. Veo la cara de las personas. Es impresionante. Es el suspenso que ponen. Me encanta. Eso, básicamente. Bueno, y también nos acompaña por acá Carlos Vallejo. Él es parte de la organización y del colectivo AS. Y bienvenido, gracias por estar con nosotros y a ver si es que podemos comentar dónde se desarrollará esto, porque el evento se desarrolla esta tarde, pero también el fin de semana hay más. Bueno, tenemos una semana llena de magia, pero lo que queremos referirnos es a lo que va a pasar esta noche. A las 8 de la noche tenemos la Liga Trinacional, que hemos denominado así magia y comedia, y también mucha ilusión. Entonces vamos a presentar este evento el día de hoy a las 8 de la noche en el Mundo Juvenil, que se encuentra ubicado en la Shiris y pasaje Rumipamba. La entrada para este evento es de $6 y bueno, están invitados toda la familia ecuatoriana, para asistir niños, adultos mayores. Y el día domingo nosotros hemos preparado junto al Mundo Juvenil un evento que tiene que ver por precisamente la fecha de San Valentín, en el que se va a presentar una obra que se llama Amor y Magia, que tiene que ver con poesía y magia, que es de otro tipo de espectáculo en el que involucran otras actividades artísticas. Y adicional de eso va a haber un montón de actividades también para la familia, para que puedan asistir con todos sus niños, con todas las personas, porque se van a hacer concursos que tienen que ver precisamente con el mes del amor y la amistad. pero sobre todo les hacemos la invitación para la noche de hoy, porque este es un evento único. Está aquí el mago Albertini, Floppy, la maga Belina, Dante, que van a presentar un evento realmente de calidad internacional. Son muy pocas veces que vienen magos de esta categoría acá al país, y nosotros estamos haciendo la invitación para que la gente tenga la oportunidad de hacer algo diferente entre semana, ¿no? Y pues la invitación es para que asistan el día de hoy, como les comentaba, $6 la entrada, que es un precio accesible. Bueno, con esto nosotros vamos a despedir a nuestros invitados, a Calbertini, a Floppy, a Dante, también a la maga Melina, a Carlos Vallejo. Pero nos vamos a despedir con, no sé, con un chiste. ¿Tienen otro chiste? Claro, muy con malo. Esto vamos a decirles, no, de los buenos. Bueno, a decirles muchas gracias por haber venido y éxito en la propuesta que tienen ustedes. Gracias, muchachos. Este chiste es muy malo, pero se los cuento. Este es como si estuviéramos en el teatro. Sube el telón y aparece un helado de paleta, ¿no? Se come aquí el helado de paleta, pero es un helado de paleta. Baja el telón, sube el telón y aparece el mismo helado, pero un poquito derretido. Baja el telón, sube el telón y aparece el mismo helado, muy, muy derretido. Baja el telón, sube el telón y aparece la paleta y un charco en el piso. Baja el telón, ¿cómo se llama la obra? Era de hielo. Era de hielo. Está bueno, loco. Sí, era de hielo, sí. Ya nos dimos cuenta. Darío, ¿tú querías decir algo? Bueno, no, ya agradecerle por la visita, por haber hecho ese programa de un formato bastante diferente, con algo de comedia, y también invitarles al público a que asistan al mundo juvenil. El domingo, la función, ¿desde qué hora se inicia? Bueno, las actividades empiezan desde las 11:30 de la mañana, hasta las 4 de la tarde. Más o menos la función se realizará desde las 3, 2 de la tarde. Desde las 2 de la tarde hasta las 3 de la tarde. ¿Y el costo de ingreso de las funciones? Para el domingo, $3 todas las otras actividades que les comentaba, y la entrada para el teatro es a $5. $5, perfecto. Entonces, con esta información, nosotros les agradecemos por participar en el informativo Cultura en Acción. Nos quedamos por unos minutos acá viendo la magia que nos presentan desde Colombia, Venezuela y de nuestro país, Ecuador. Hacemos una pausa y regresamos ya con nuestro siguiente invitado. Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, a ser parte de Cultura en Acción. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión tiene el agrado de invitar a todos los profesionales de la cultura y el arte. Escritores, creadores, productores, gestores, técnicos o trabajadores que ejerzan diversos oficios en el sector. Al conversatorio, reglas claras para garantizar un derecho, en donde se analizará el Registro Único de Artistas y Gestores Culturales con las siglas RUA. Este jueves 9 de febrero a las 18 horas en el aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La entrada es libre. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Escuche Red Cultural. ¿Es que acaso nos invitan a pescar o a integrarnos? Las dos cosas, porque unidos formamos un enjambre de más cultura que llega a más gente. Aquí comienza Red Cultural. Siendo ya las 8:05 de la mañana, queridos amigos Radio Escuchas, ya nos acompaña en cabina Iscal Mesías y Lisette Castañeda. Ellos hacen danza aérea, tejido acrobático o aerial silk. Nuestros invitados son instructores y tienen habilidades por más de 10 y 15 años. Iscal ganó el título de campeón distrital en 2016 y llegó a ser vicecampeón nacional. Además, ha fundado varios colectivos con más de 200 arialistas profesionales. Hoy está aquí para hablar de estas actividades y darnos un poco más del enfoque artístico. Bienvenido. Gracias. Bueno, vamos a empezar nosotros de inmediato conociendo algo más sobre la danza aérea. Vemos mucho que se desarrolla quizá en diferentes espacios de aquí de la capital de los ecuatorianos, pero no conocemos mucho de este arte. No sé si tú lo consideras arte o simplemente una profesión. Es un arte y es una profesión. Las telas como tal se institucionalizan para el año de 1998, pero tienen sus orígenes en las escuelas francesas de circo de 1959. En los últimos 10 años es cuando ha empezado el aerial silk a tomar, o las telas, a tomar muchísima más fuerza aquí en el país. Originalmente existían pocas personas que lo practicaban y se lo realizaba en parques, en sitios de abiertos, siendo uno de los principales, quien yo considero sería el fundador del aerial silk aquí en Ecuador, Pablo Yepes. Él inicia aquí en la Casa de la Cultura, en un árbol que ya no existe, que se encontraba en la parte de atrás, colgando la tela, y él ha llegado a ser uno de los máximos exponentes que nosotros hemos tenido. ¿Qué podemos observar, por ejemplo, en este aerial silka, de que se lo conoce también como la danza aérea? Perdón, ¿qué podemos? ¿Qué podemos, o sea, lo que... Se practican varias posturas, hacemos actos acrobáticos, elasticidad, y como se ve, la danza aérea es una mezcla entre acrobacia, danza contemporánea, y pues viene mucho, como dijo Iscal, de la escuela francesa de circo. Generalmente lo que más se ve y lo que más impacta, creo, son las caídas. Pero también lo lindo de la tela es que en realidad vemos una danza, o sea, no es como un ejercicio físico de solo subir y lanzarme o hacer como una barra o algo así, ¿no? Es algo que tienes que sentirlo, como el baile. Se proyecta con emociones. ¿Cómo se prepara esta danza de tipo contemporáneo? Es decir, que cada uno de ustedes cuando realiza este trabajo, ¿hay una preparación y una investigación de lo que se quiere presentar? Sí, originalmente para iniciar con las telas debe haber todo un trabajo de concienciación corporal. Se inicia generalmente con danza, se inicia con teatro también, y posteriormente con un trabajo de acondicionamiento físico que puede llegar a durar hasta 6 meses antes de poder trepar el tejido. Y para preparar cada una de las obras, primero se piensa en la intención, luego en la emoción y finalmente en el mensaje que se quiere dar. Intención, emoción y el mensaje a proyectar, así es. ¿Cuánto tiempo se demoran en la preparación ustedes de la danza? Dependiendo del tipo de obra que se vaya a realizar, puede haber un trabajo desde 6 meses hasta algo muy cortito y casi improvisado de una semana. Entonces, a veces se requiere cosas sumamente rápidas. Hay ejemplos en el Teatro Sucre que se han presentado óperas junto con tela. Esos tienen una preparación de 2 a 4 meses. En el Circo del Sol, como tal, esos se demoran 8 meses de preparación. Pero a veces para contratos o eventos pequeños, generalmente uno se prepara en 1 o 2 días o a veces del mismo día, porque nos solicitan, así que uno pone la música y lo único que hace es coordinar con el sonido y con los movimientos que tenemos que hacer. Antes se podía ver este tipo de arte, como tú lo mencionas, solamente en los circos. Ahora lo podemos ver ya en grandes escenarios. Así es, no solamente ya en circos, sino en escenarios generales, y a quien le debemos toda la gloria de que esto se haya convertido en algo mundial es al Circo del Sol. Y también la tela, al desarrollar una gran capacidad física, ya no solamente se la tiene en los circos o en teatros, sino que se ha llevado a los gimnasios. Siendo aquí en el Ecuador quienes han sido los mejores representantes, quienes han llevado esto al máximo nivel, los guayaquileños. En Guayaquil, el Aerial Silk Ecuador son quienes manejan la mejor calidad escénica a nivel corporal de telas. Sé que tú en nuestros apuntes nos indicas que has sido tú uno de los ganadores, uno de los premiados. ¿Cuál fue la obra que te llevó al triunfo? Bueno, no fue una obra como tal, sino que es un performance que se hace con un tiempo de duración. En el 2015 gané el tercer abierto de tela, de esto a nivel distrital, y en el 2016 el vicecampeonato nacional con la competencia Vértigo, organizado justamente por el Aerial Silk Ecuador en Guayaquil. Como sorpresa, lo que debe para ese día es un truco llamado el roll-up. El roll-up es un truco que consiste en subir la tela de manera vertical utilizando únicamente los brazos y el abdomen en una posición estática. Entonces, eso fue lo que a mí me ayudó a ganar puntos. Ah, como extendido, solo manos y pies. Bueno, los pies quedan libres en el aire. Ah, los pies quedan libres. Sí, la idea es con los brazos abiertos y las telas enrodadas alrededor de los bíceps, empezar a girar hacia adelante en una posición de parada de manos. Es como pulsar, pero utilizando, en vez del suelo de base, utilizas los brazos extendidos horizontalmente y la tela son tu soporte. Tengo que tener una capacidad espectacular. Una exigencia física es fuerte. Para poder subir. Antes de darte la palabra, Darío, quería conocer, ¿esto lo pueden hacer de forma individual o también en pareja? En pareja e individual. Bueno, generalmente se trabaja más fácilmente individual, porque si tienes que improvisar, pues tú sabes lo que puedes hacer, ¿no? Pero en pareja creo que sí se necesita un poco más de conciencia, de haber trabajado previamente con la persona para saber qué movimientos puedes hacer. Igual en la tela pueden estar 2 personas a la vez fácilmente. Darío. Amigos, tenemos las 8:12. Está con nosotros Ishkal Mesías y Lizeth Castañeda. Hablamos sobre la danza aérea o aerial silka. Quisiera que nos comentes, me he quedado con la duda. ¿Este tipo de actividad la podemos entender como un arte autónoma completa, como una obra, o como complementaria para otro tipo de obras? Dígase el teatro, la música, no sé. Así es, se puede tomar como única, es decir, vamos exclusivamente y específicamente a ver actos de aerial silk como tal, o también se hacen acompañamientos de obras. Generalmente se utiliza mucho para la ópera, y uno de los ejemplos en los que yo estuve trabajando es con Carmina. Carmina es una banda de rock gótico. Ellos serían los pioneros en el país en haber presentado en el God Valley toda la presentación acompañados con danza aérea. Un nuevo formato. Y el tema de institucionalizarla desde el 98, ¿a qué se debe? Se debe a que ya se empezó a proyectar en los circos, se empezó a realizar una serie de grabaciones y se llevó a nivel mundial. La obra Cuidam es una de las obras más reconocidas del Circo del Sol y esta ha viajado por todo el mundo, teniendo un trabajo de preparación de 8 meses anteriores y siendo Chassé y también Baudel quienes empiezan a vender este acto y lo ponen en escena y lo vuelven mundialmente famoso. ¿Y aquí en la ciudad existen escuelas sobre este tipo de arte? Sí, aquí existen varias escuelas. Tenemos, por ejemplo, en el Valle de los Chillos, a Gaia, administrado por Karina Vázquez. Tenemos el Circo Social, que se encuentra en el Parque Bicentenario. Tenemos el Ariel Monkey, una escuela fundada por mí, que funciona de manera abierta. Junto con Liz tenemos una escuela en conjunto que se llama Aerial Quito. Uy, yo. Y yo también. Y bueno, tiene un montón de ejemplos de actualmente, ¿no? Algunos lo toman únicamente como un deporte y otros lo llevan ya a un campo escénico. ¿Y qué condiciones se necesita para realizar o practicar esta actividad, dice? Bueno, necesitas obviamente condición física, pero no es fundamental que seas súper fuerte o algo, ¿no? Sino motivación, que te guste, que ames lo que hagas, porque eso a la final te va a llegar a tener voluntad, vas a ir a las clases, te vas a fortalecer, porque todo es con el tiempo y la constancia. ¿La tela es de alguna tipo de tela especial? Se llama Kiana. O tela de camiseta deportiva, la verdad es tela de camiseta deportiva, es elástica, también hay un poquito más rígida, y se manejan por grosores, porque depende igual de, puedes comprar una que tenga un metro de ancho. De ancho. Ajá, entonces va a ser muy fina. Yo prefiero un poquito más gruesas, me da más confianza, pero eso depende de cada uno. En el caso de Aerial Quito, sé que también están abiertas las inscripciones y desde qué edades pueden participar. Nosotros recibimos de todas las edades, lo aconsejable sería desde los 6 años al menos. Y si las inscripciones están abiertas, nos pueden ubicar en Facebook como Aerial UIO. Esta es la actividad. Estoy pensando en ustedes y de hecho pues suben y de pronto hay un deslizamiento así tan rápido que la gente grita del susto que se van a dar en el piso. Tienen todo fríamente calculado. Sí, o sea, todo tiene ya un trabajo previo, aunque lo simpático es que a veces cuando uno va a aprender una nueva caída, un nuevo nudo, uno no tiene la conciencia de que vaya a funcionar muchas veces. Y como llegar a tener clases profesionales es un poco complicado, casi todo lo que hemos aprendido ha sido a través de videos, a través de YouTube. Siendo uno de los principales, Wombaggy Bowman, en Estados Unidos, quienes comparten muchísimo de este arte, lo hacen a través de Instagram, a través de Facebook, y podemos tener un montón de videos, y la idea es solo ir replicando, y tener la confianza que A, no se va a romper la tela, B, que el nudo está bien hecho, C, que los brazos van a aguantar el impacto y no nos vamos a ir contra el piso. ¿Y ha pasado eso, alguna experiencia, mientras han practicado o han presentado alguna obra? Hasta ahora yo no he tenido problemas de caídas, tuve una vez una caída de una altura muy pequeña. A nivel mundial con un nudo que se llama el doble kamikaze, es un nudo que se recomienda no enseñarlo, no aprenderlo, no usarlo. Han habido ya dos muertes a nivel mundial. Claro. Y lo que siempre hemos tenido, y eso es pan de todos los días cuando no vamos con la ropa adecuada, son quemaduras de segundo a tercer grado por la fricción con la tela. ¿Y qué alturas manejan ustedes? La más baja, 5 metros o 6 metros. La más alta que yo he trabajado han sido 30 metros. 30 metros. 30 metros y desde ahí me puedo deslizar, madre mía. Iscan, hablamos también de la magia del color en las telas también. ¿A qué te refieres por magia del colores, color? Colores, también que puedan impactar a su público. Sí, ya depende del escenario, de la hora del día que vayamos a utilizar. Ajá. Y también si es que el performer que va a estar en la tela es hombre o mujer. Además, claro, de lo que se quiere mostrar. Hay un tipo de tela que, bueno, lastimosamente no la venden aquí en el país, que es una tela traslúcida, tornasolante, que cambia de color y se puede ver a través de ella. ¿Como transparente? Casi transparente. ¿Hay algún registro de cuántas personas realizan este tipo de arte, la danza aérea o aerial silk? Realmente no hay un registro, ya que aquí en Ecuador no se ha profesionalizado, no está reconocida la actividad. Pero me parece algo muy bueno que se publicó la semana pasada aquí en la Casa de la Cultura mismo, que es el Registro Único de Artistas. Entonces, ¿ya te registraste? No todavía, lo pensaba hacer en esta semana. Pero me parece una buena forma de tener un registro y empezar a darse a conocer con cada uno de los artes que uno hace. En el caso tuyo, Lisette, las mujeres también haciendo este tipo de arte. ¿A qué edad empezaste? Yo empecé a los 20. Yo empecé a los 20 y llevo 5 años, ahorita tengo 25. ¿Con una elasticidad fenomenal? Ah, no, yo empecé, o sea, creo que apenas llegaba a tocarme los pies. Claro, es que yo empecé a los 20, o sea, no tenía mucha flexibilidad, pero más bien con la danza aérea fui perfeccionando obviamente en combinación con otras cosas, yoga, acroyoga, pilates y un montón de otras cosas que vas tomando para completar tu entrenamiento y mejorar, obvio, porque no puedes solo hacer danza aérea. ¿Qué tipo de entrenamiento realizaste tú, Isca? Bueno, yo empecé a los 21 años, yo empecé bastante viejo, la verdad, con cero condiciones. Y empecé, bueno, empecé haciendo tela un poquito, pero solamente subir. Y como yo tenía pánico a las alturas, mi primera altura fue de 6 metros en un árbol. Colgamos la tela, subí, me abracé de la rama y me puse a dorar. Porque yo le tenía pánico a las alturas, esa fue mi primera experiencia con la tela. De ahí no lo volví a hacer, hacía cosas muy bajitas, cosas muy simples. Y luego tuve un trabajo de acondicionamiento de 2 años haciendo ballet en la Metrodanza. Posteriormente me dediqué a las artes marciales y actualmente soy instructor de calistenia, lo que mundialmente ahora se conoce como street workout. Entonces, mezclando todo este tipo de disciplinas, es que he llegado a tener la conciencia corporal y la fortaleza corporal para poder realizar la tela. Y bien, amigos, tenemos las 8 de la mañana y 20 minutos. Este tipo de actividades, yo les quiero comentar al público, lo he visto en el teatro, por eso preguntaba si es que lo podemos conseguir como algo autónomo o ya como algo complementario. Ya nos había comentado Ishkal que podía ser de las dos formas. Actualmente, tú como escuela, ¿te encuentras preparando algún tipo de presentación, algún tipo de obra para que el público esté pendiente? Bueno, yo actualmente estoy haciendo una obra en el muro, queda en Lumbicí, en Cumbayá. El lugar se llama Hacienda San Luis, en El Potrero. Bueno, y estoy preparando una obra para inicios de abril. Tiene una temática. Y bueno, van a ser mis alumnas, que todas son niñas. Ajá. ¿Es difícil hacer este tipo de obras en grupos? Es un poco difícil porque depende de cada estudiante. O sea, si es que ellas se motivan, son constantes, vienen todo el tiempo, pues de ley sacamos algo muy limpio, delicado, bonito, armónico. Pero sí pasa que a veces hay chicas que quieren estar en la obra pero faltan. Entonces eso creo que es lo más complicado. ¿Y la coordinación? Claro, es están todos al aire. Ajá, o sea, bueno, generalmente trabajo por etapas, como cada niña tiene su nivel, entonces trabajo según niveles, a las básicas les hago cosas más fáciles, ellas saldrían como primero, después, y luego con las más avanzadas voy trabajando diferente, o sea, para que cada una tenga su oportunidad de mostrar lo que sabe y pues coordinar con en base a su nivel. O sea, cada una su turno. Sí, exacto. Ishkal, ¿este tipo de actividad es demandada por el público ya? ¿O cómo se encuentra? Sí, actualmente el público te pide muchísimo presentaciones de tela, sobre todo para eventos privados, es lo que más piden en hoteles, lanzamientos de marcas. Y casi siempre te piden algo temático, sea combinado con los colores de la tela, volviendo a la cromática que preguntaron hace un momento, o también con el producto que se va a lanzar. Lo más raro hasta ahora que me han pedido fue demostrar a través de tela cómo unas lunas para lentes, cambiaban de cromática con el sol. Entonces tuvimos que hacer una combinación de tela blanca, tela negra, trabajar inclusive con fuego, para demostrar que las lunas con las cuales salíamos al final de la presentación iban a cambiar de color de alguna forma. Perfecto. Y esta... Sigue, Dani. Y estas actividades, cuando la realizan con un público muy nuevo, ¿cuál ha sido la respuesta del público? No sé, ¿han tenido un contacto con ellos? Generalmente los niños son quienes más se acercan a nosotros, gritando el wow, el que quieren aprender, y siempre viene la gente a preguntar después de una presentación y cómo hacemos, quiero mandar a mi hijo, quiero mandar a mi hija. Pero de ahí la respuesta general del público, lo que a mí más me ha pasado son dos, del grito, de que se van a morir, y el otro que terminó una presentación y se me acerca y me dice, usted ha sido un verdadero Spider-Man. Ahora, yo quería saber, ¿hay algún próximo evento que se vaya a desarrollar, no sé, a nivel de Quito o del Ecuador? A nivel de Quito, el evento más grande que tendríamos sería la competencia distrital, que sería el Abierto de Telas edición número 5 en el Valle de los Chillos. No sé si, Liz, tú tal vez sabes de otro evento que se vaya a realizar próximo. Sé que se va a dar uno en Guayaquil, me parece que en mayo, me parece que va a ser, o en marzo, estoy equivocada de mes, no sé, pero va a haber una competencia en Guayaquil. Y en el caso de ustedes, además de las clases, de los talleres, ¿han preparado, por ejemplo, eventos para que la gente se dé cita a estos encuentros? Anteriormente yo me encontraba coordinando el espacio de Cumandá con la escuela Ariel Monkey. ahí teníamos una convocatoria mensual de alrededor de 100 personas en cada uno de los eventos. Nos presentábamos una vez al mes. Y también tuvimos varios conciertos en los cuales llamamos una gran cantidad de gente, siendo el más grande que presenté con una duración total de 2 horas, con presentación íntegra de Tela mientras se presentaba la banda Carmina, que es música gótica en vivo. Esto fue el año pasado, más o menos por el mes de junio aproximadamente. Bueno, nosotros, amigos, amigas, queremos agradecer la presencia de Iscal Mesías y de Lisette Castañeda aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les deseamos mucho éxito, como siempre. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros Tenemos ya las 8 de la mañana con 25 minutos, 8 de la mañana con 25 minutos y nos vamos con nuestros micros. Son aproximadamente 24 millones de imágenes las que un ser humano ve a lo largo de su vida, pero muchas veces estas se pierden en el olvido. No dejes que esto suceda y ponga en práctica sus habilidades en el mundo de la fotografía. Este 11 de febrero, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de la SUAI, se realizará un taller de fotografía para principiantes, impartido por el fotógrafo profesional y escritor Juan Carlos Tuga Astudillo. Juan Carlos es un fotógrafo profesional con años de experiencia en la producción de imágenes. Además, es comunicador social y guía de turismo. Tiene un masterado en estudios latinoamericanos y es experto en fotografía profesional por New York Institute of Photography. Ha producido 2 libros de fotografía y tiene varias publicaciones en revistas locales, nacionales e internacionales. Actualmente trabaja como profesor de escritura académica y lectura de textos clásicos en la Universidad de Cuenca y da su opinión acerca de la fotografía digital en una entrevista realizada por Yvonne Bull. Ahora, la facilidad que te da la tecnología digital es impresionante. O sea, disparas y ahí mismo viste la foto y luego puedes ahí mismo corregir, ¿no es cierto? Entonces, sí, yo le agradezco la suerte de haber estudiado en fotografía analógica porque siento que me ahorra mucho tiempo. La actividad impartida por Astudillo tendrá una duración de 3 sábados y tocará temas como las técnicas básicas de composición fotográfica, manejo de las cámaras DSLR, tipos de lentes y funciones, velocidad de obturación, abertura de diafragma, control de luz y profundidad de campo. El evento se desarrollará en la sala de conciertos, de 9 de la mañana a 12 del día, y permitirá mezclar los conocimientos de la fotografía analógica con la digital. Desde el núcleo de la Casa de la Cultura de la SUAI, nos vamos a contarles que una mirada al pasado en medio de un triángulo amoroso es lo que el escritor Raúl Serrano presenta en su nueva novela, Un pianista entre la niebla. próximo 22 de febrero a las 7 de la noche en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se presentará la novela Un pianista entre la niebla, de Raúl Serrano. La obra presenta una mirada al pasado con nexos al presente. Hace uso de representaciones de la vanguardia literaria en América Latina en la década de los 20 y los conflictos bélicos de aquellos años. La novela se sirve de la memoria para escribir una versión diferente desde la literatura. La memoria es un paraíso artificial y que sin duda es un territorio al que creo que todos volvemos tarde o temprano. Aquel hombre, por ejemplo, de ya mayor, que en un momento dado, o jubilado, que en un momento dado de su vida se sienta frente a un café y es capaz de, en un día, como Leopoldo Bloom en el Ulises, de vivir su vida en todo un día, reconstruirla. La obra Un pianista entre la niebla ha recibido el premio Ángel Felicísimo Rojas, conferido por la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Guayas. Sí, yo creo que todo premio es un estímulo para alguien que está montado sobre este fabuloso animal que es la literatura. Sin duda, un premio, además, hay que aclararlo, ningún premio consagra a autor ni a obra alguna, ¿no? Eso hay que tenerlo muy claro, pero por otro lado hay que sí decir que un premio es un estímulo para ese autor. La presentación del libro se realizará este 22 de febrero en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 7 de la noche. Participarán los escritores Ramiro Arias, Carol Murillo y el escritor Modesto Ponce Maldonado. Pancho. 8 de la mañana con 30 minutos. Comprender el enemigo quiere decir también descubrir en qué nos parecemos a él. Palabras del célebre filósofo Stita Todorov. El premio Príncipe de Asturias en Ciencias Sociales, Svetan Todorov, murió el pasado 7 de febrero en un hospital de París. Así dio a conocer la agencia EFE. Todorov era lingüista, escritor, historiador, crítico literario, filósofo y uno de los intelectuales más reconocidos del mundo. Fue autor de obras como La teoría de la literatura de los formalistas rusos, La conquista de América, Frente al límite y Los abusos de la memoria, que trata sobre los campos de concentración. Svetan Todorov nació el 1 de marzo de 1939 en el Reino de Bulgaria. Fue hijo de bibliotecarios y estudió en la Bulgaria comunista, hasta que en 1939 decidió irse a Francia, país donde se quedó definitivamente. Todorov fue profesor y director del Centro de Investigaciones sobre las Artes y el Lenguaje, en el Centro Nacional para la Investigación Científica en París, y además dio clases en Yale, Harvard y Berkeley. Además de tener varias obras de gran reconocimiento, las más destacadas son aquellas que recorren el camino del pensamiento ilustrado. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Buen día, ¿hay un cafecito para mí? Por supuesto, venga porque ya se abre la plataforma cultural. El punto de encuentro de la inclusión con temas históricos, culturales, sociales y hasta de coyuntura. Todo esto con tradiciones y costumbres desde el pueblo, desde la mirada de los actores, colectivos y gestores culturales. Plataforma cultural. Y bien, amigos, usted continúa informándose con nosotros, Cultura en Acción. Tenemos las 8:33 en el territorio continental, una hora menos en las Islas Encantadas de Galápagos. En este momento saludamos al vicepresidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, escritor Gabriel Cisneros Avedrabo, con quien abordaremos el tema del conversatorio sobre el Registro Único de Artistas y Gestores Culturales, conocido por sus siglas como RUAC, que ha despertado varias opiniones. Este conversatorio se desarrollará este jueves a las 6:00 p.m. en la Sala Benjamín Carrión, aquí en la institución. Así como también hablaremos sobre el reglamento de elecciones. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, un abrazo inmenso, qué bueno estar en esta radio donde han hecho militancia por la vida, por la cultura, tantos personajes del país. Esta radio que sigue estando vital y fundamental en la construcción de la memoria de este país. Ya en torno al RUAC hemos cuestionado, como personeros de la Casa de la Cultura, me refiero a Raúl Pérez Torres y a mí, la conformación prematura de este RUAC. Como usted bien lo señala, este es el Registro de Artistas y Gestores Culturales. Uh-huh. Y yo quisiera entender bien el concepto de gestión cultural. Si una persona que vende discos de vinil es gestor cultural, ¿cuál es el proceso para ser gestor cultural? Porque no es artista, una persona que vende discos, o sea, estos que venden estos discos piratas en la calle, ¿serán artistas? ¿Serán gestores culturales? Las personas que hacen productos de moda, que diseñan productos industriales, ¿en qué categoría entran? O sea, el nombre primero de artistas y gestores culturales para este RUA, como lo manda la ley, está mal. Abre una brecha muy extensa. Sí, ayer nos envió, y digo esto porque ayer el Ministerio de Cultura y Patrimonio le envió a nuestro presidente Raúl Pérez Torres, a la insistencia nuestra, una norma técnica. ¿El instructivo? No, una norma técnica, que es otra cosa. El instructivo es lo que está en la página web. ¿Y la norma técnica señala quiénes son artistas y gestores culturales? No, eso lo deja en ambigüedad. Hay un largo listado de quienes se pueden inscribir en el RUAC: diseño gráfico, comunicación audiovisual, producción para medios de comunicación, diseño de productos. Tenemos los lógicos, historia, tenemos administrativa y sistema de gestión cultural, muy bien, historia latinoamericana, muy bien, estudios culturales latinoamericanos, antropología visual, muy bien, historia de los antes, pedagogía musical, artes musical, diseño de interiores, artes visuales, cine, producción musical, creación teatral, danza, literatura. Pero dentro de quienes se podrían inscribir en este registro único de artistas, ¿no? Porque ni siquiera es actores lo que manda la ley, sino es de artistas y gestores culturales. Tenemos las personas que venden discos, las personas que producen publicidad para medios, puede ser publicidad política, no necesariamente relacionado con los elementos creativos de la cultura, porque lastimosamente desde el concepto antropológico, como todo es cultura, resulta que nada termina siendo cultura. Y eso realmente es una brecha que complica el quehacer, que complica el hacer. ¿De quién hemos trabajado en los valores creativos de la cultura? Y esta norma técnica apresurada, sin ningún tipo de reflexión y sin ningún tipo de razonamiento, es casi como la página del RUAC. Que es lo que tiene que, pues solo permíteme acabar con esto, tú tienes que ingresar 20 veces para ver si te puedes inscribir en el RUAC, además que es una plataforma nada amigable. Yo me pude inscribir porque creo que es mi derecho hacerlo en el RUAC, después de pasar casi 4 horas peleando con la máquina. Creo que es tan eficiente este RUAC como el quehacer que trata de involucrarnos en toda esta gama tan inmensa de artistas y gestores culturales que había que conceptualizarlos muy bien. ¿Cuál ha sido la respuesta que les ha dado el ministro de Cultura al indicar que hace falta un reglamento para que todos puedan conocer y obviamente posterior a esto poderse inscribir? Bueno, el reglamento nunca se hizo, o sea, se lanzó la página web sin reglamento y lo que se elaboró fue una norma técnica. Una norma técnica que tiene toda una estructura. La que tenemos acá. Sí, que tiene toda una estructura de reglamento y que se nos la envía de forma posterior. Nunca estuvo colgada en la página web, nunca se la conocía, que se nos la envía de forma posterior una vez que hemos cuestionado no solamente la Casa de la Cultura, infinidad de actores y gestores culturales que defendemos el sector. Ahora resulta que cualquier profesión es actor o gestor cultural de acuerdo a esta norma técnica. Entonces, por Dios, o sea, nosotros que hemos estado en el sector toda la vida, tenemos el derecho de tener una herramienta para poder construir acciones y política pública que nos beneficien. Eso es el RUAG, es parte del Sistema Nacional de Datos Públicos para la Cultura, y nos permitirá tener acciones y políticas públicas para la cultura. Una vez que estemos inscritos, porque lo que se está inscribiendo es por el padrón electoral, y no quisiera verlo solo así. Todos los que se inscriban, porque no tienen, de acuerdo a este documento, no hay ningún filtro. O sea, si tú has hecho una exposición y tienes tres notas de prensa, tienes derecho a estar en el RUAG, de acuerdo a lo que dice esto. Si te han publicado en tres revistas virtuales, tienes derecho a estar en el RUAG. Vos te creas tres blogs diferentes, tienes derecho a estar en el RUAG. Entonces, de acuerdo a esto, todos los que se inscriban en el RUAG votarán en la elección de la Casa de la Cultura. Pero no todos los que se inscriban en el RUAG tendrán derecho a acceder a seguridad social. No todos los que se inscriban en el RUAG, compañero, tendrán derecho a acceder a las excepciones tributarias que marca la Ley Orgánica de Cultura. Entonces estamos generando un RUAG de primera, de segunda y de tercera. La ley, me parece que el artículo 20 o 21, le da al Ministerio de Trabajo las competencias para establecer la validación de perfiles profesionales de los artistas. Entonces, ni siquiera es el Ministerio de Cultura, es el Ministerio de Trabajo. Es el Ministerio de Seguridad Social el que establece. O sea, ¿para qué sirve el RUAG? Únicamente para votar en la Casa de la Cultura, quien sea, como sea y cuando sea. Permítame, Gabriel, darles a conocer, o sea, desde dónde se desprende esto del RUAG, que señaló la Ley Orgánica de Cultura, que en el plazo de 120 días a partir de la promulgación de esta ley, las instituciones u organismos del Sistema Nacional de Cultura, cuya estructura ha sido modificada o ha sido creada por la presente ley y que tenga representantes de la sociedad civil, deberá convocar a elecciones de sus nuevas dignidades también en el caso de las elecciones para un periodo establecido en este caso. El procedimiento para la convocatoria y elecciones previstas a esta disposición también se determinará en la normativa para que el efecto emita el ente rector de cultura. Y esto hablamos del Ministerio de Cultura, en lo que se refiere al reglamento de elecciones, y que ya lo podemos visibilizar también en la página del Ministerio. Bueno, yo no entiendo muy bien, hay una abrogación de funciones por parte del Ministerio de Cultura y Patrimonio, porque a quien le corresponde convocar es a la institución que ha sido reformada. Lo dice clarito la disposición transitoria 13ª de la Ley Orgánica. Las instituciones que por la presente ley han sido transformadas y requieran la participación, la única que lo hace es la Casa de la Cultura, en todo el Sistema Nacional de Cultura, convocarán. El Ministerio nos lanza un reglamento convocando con fechas. Eso no le corresponde. Nosotros teníamos hasta el 31 de abril la potestad de convocar antes, pero no podíamos pasarnos del 28 al 31, pero 120 días después que se promulgó la ley, el 30 de diciembre del 2016, teníamos la potestad de convocar. Es un acto ilegal e ilegítimo lo que está haciendo el Ministerio de Cultura. ¿Cómo es así? En el derecho público se hace lo que expresamente está normado. Lo que debería hacer el Ministerio de Cultura, de acuerdo a esta disposición transitoria, es establecer un reglamento, es decir, una vez que la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión convoque a elecciones, estas son el marco en el que se va a reglamentar el proceso electoral, es decir, tendrán 15 días, porque un reglamento no necesariamente, mejor dicho, no se pone, tendrán 15 días para inscribirse las candidaturas. El Ministerio de Cultura entregará las nóminas del RUAG inscritos a los núcleos provinciales, cosas así que deben ir en un reglamento, ¿no? Pero es lo que debía hacer. Pero aquí está haciendo algo totalmente inconstitucional, y algo que vulnera la autonomía de la Casa de la Cultura. Existe un gran malestar por parte de los 24 presidentes de la Casa de la Cultura, gente que ha estado peleando procesos históricos por la cultura, a veces con errores, a veces con aciertos, pero entendiendo este atropello, ¿qué hacer frente a este atropello? Es lo que estamos dilucidando, lo que estamos pensando, porque no podemos permitir que por más ente rector que sea del Sistema Nacional de Cultura pueda disponer lo que es ilegal e inconstitucional. Sin embargo, en este reglamento también se dice que la Junta Plenaria tiene 30 días para expedir la normativa técnica que organice el proceso electoral. Es decir, señor vicepresidente, quedan ya 27 días. ¿Cómo avanza este proceso? A ver. A partir de la convocatoria. Del reglamento. Sí. Del reglamento que... Sí, bueno, nosotros vamos a tener una Junta Plenaria, espero que la próxima semana. Ese reglamento no, realmente no sé si reconocerlo como tal, es un ninguna norma inferior en marco constitucional puede contradecir a una norma superior. Estamos hablando de una ley orgánica que prevalece sobre un reglamento. O sea, por más reglamento que esté publicado mediante resolución en el Ministerio de Cultura, no puede irse contra la ley. Entonces nosotros vamos a... debatir con los presidentes de los núcleos provinciales, con el propio Ministerio de Cultura, esperamos que dé oído a esto. Parecería que existe un apuro porque las autoridades de la Casa de la Cultura salgan antes del inicio de la próxima administración general del país. Yo lo enmarco en esa lógica, porque no hay otra razón. O sea, el cambio de mando en el país es en mayo y aquí quieren que se cambie el mando en abril. Pero por ese apuro, no sé en qué sentido, hay unas ganas de apresurar, porque nosotros podíamos convocar, por decirle algo, podíamos convocar el proceso electoral en el 30 de marzo y se podían estar dando las elecciones entre abril y mayo y podíamos tener el cambio en junio, tranquilamente, porque además la ley nos faculta para eso. Entonces nosotros estamos trabajando ya en el reglamento, pero creo que no es el tema de fondo esta normativa que nos piden. El tema de fondo es que se ha dicho muchas veces por parte de infinidad de actores que la Casa de la Cultura mantendrá su autonomía. Y este reglamento, de forma flagrante, de forma casi surrealista, viola la autonomía de la Casa de la Cultura. En la primera disposición general se dice que quienes hayan inscrito en el RUAC y los miembros de la Casa de la Cultura Matriz serán parte de la Asamblea Provincial de Pichincha y, por ende, elegirán a las nuevas autoridades de este núcleo. ¿Cuál será el resultado de esta elección con esta mezcla? Bueno, yo creo que el RUAC no es malo. O sea, no es que estamos cuestionando el RUAC. Para nosotros el RUAC debe ser una herramienta técnico-política, desde política pública, cultural me refiero, para visibilizar a los actores culturales que aquí, así quieran hacerlo, porque no todos están de acuerdo con inscribirse en el RUAC y es su derecho no hacerlo también. O sea, todos quienes quieran inscribirse en el RUAC y autorreconocerse y que tengan los derechos deben inscribirse en el RUAC. Y a mí no me molesta, te digo sinceramente, Laura, ampliar el espectro electoral de la Casa de la Cultura. O sea, que vengan todos quienes tienen derecho a elegir y ser elegidos en la Casa de la Cultura, pero lo que sí me molesta es que esta ley genera ciudadanos de primera, de segunda, en cuanto a la disposición para ser elegidos. Vos para ser elegido, si eres 2 años miembro de la Casa de la Cultura, no puedes ser elegido de acuerdo a la ley, o al reglamento, este reglamento, perdón, no a la ley. Vos tienes que ser 2 años miembro de la Casa de la Cultura para ser elegido. Pero vos puedes ingresar un día en el RUAC y demostrar que tienes 5 años de gestión cultural, o de actividad cultural en la danza, en la música, ya puede ser elegido. ¿Por qué? Se debió pensar que, igual norma, ¿no? Bueno, ser 2 años miembro de la Casa de la Cultura, o aquellos que demuestren actividad cultural por más de 5 años, o por 5 años, para generar equidad. Eso es una norma que vulnera los derechos y que va contra la Constitución, por ejemplo. O sea, ¿cómo así genera ciudadanos de primera y de segunda en un país que maneja una estructura neoconstitucional, es decir, un marco jurídico de derechos? Bueno, también se habla de que el presidente de este núcleo de Pichincha será provisional, o el director será provisional, no, Gabriel. No, se habla de que se conformará de manera provisional el núcleo de Pichincha, no se habla de un presidente. Yo no, si estoy equivocado, el 30 en una fecha, la ley, y aquí también hay una otra paradoja. La ley dice que en el plazo de 90 días, en una de las transitorias, a partir de la promulgación de la ley, se constituirá el núcleo de Pichincha. La Casa de la Cultura constituirá. No dice que el Ministerio constituirá. No se ha cumplido el plazo el 3 de marzo ya están constituyendo el núcleo de Pichincha. Otra violación de la autonomía de la Casa de la Cultura. Nosotros debemos constituir. ¿A través de qué órgano? A través de la Junta Plenaria, en la que también participa el Ministerio de Cultura. Constituimos el núcleo de Pichincha y tendríamos hasta finales de marzo, más o menos. Según el calendario electoral, permítame compartirlo, del reglamento de elecciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el 3 de marzo deberá estar conformado el núcleo de Pichincha provisional. Ahí es lo que se establece esta palabra, provisional. El 21 de marzo, fecha límite para que los inscritos en el RUAC consten en el padrón electoral. El 27 de marzo, entrega de información del RUAC por parte del Ministerio de Cultura y Patrimonio a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 30 de marzo, inscripción de la lista de candidaturas por provincias. 7 de abril, publicación de candidaturas posterior a la fase de reclamos. 18 de abril, porque hubo una reforma anteriormente en el primer reglamento, se decía que las elecciones serán el 14 de abril, pero tengo entendido que es Semana Santa y por lo tanto hicieron una aclaratoria y un alcance y se cambió la fecha. 18 de abril serán las elecciones de asambleas provinciales y el 28 de abril la sesión de la Junta Plenaria para elegir al presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estas son las fechas que están establecidas dentro del reglamento. Ese cronograma me parece totalmente impuesto. Como te decía, la Casa de la Cultura, en el goce de su autonomía responsable, que suena con tanta comilla, el goce de su autonomía responsable debe constituir en el plazo de 90 días, de acuerdo a lo que dicta la Ley Orgánica de Cultura, a través del órgano competente que es la Junta Plenaria, el núcleo de Pichincha. Es decir, nosotros podemos constituir sin irnos contra la normativa vigente de la Ley Orgánica de Cultura, el núcleo de Pichincha hasta el 25, 26 de marzo, exactamente no sé cuándo, y podemos llamar al proceso electoral a el último día de abril. O sea, es una posibilidad cierta, porque este reglamento no tiene legalidad y mucho menos legitimidad para obligarnos a hacer acciones que van en contra de la autonomía de la Casa de la Cultura, que claramente marca la ley. Yo sí quisiera que entendamos, yo creo que el ente rector, yo reconozco la gran trascendencia del actual ministro de Cultura, es un ser que viene del sector del viceministro, pero creo que están mal asesorados respecto a imponernos a rajatabla un calendario cuando no les corresponde. Hoy la Casa de la Cultura Ecuatoriana ha invitado a las 6 de la tarde a la Sala Benjamín Carrión a todos los profesionales de cultura y el arte para un conversatorio y hablar sobre las reglas claras para garantizar un derecho, en donde se analizará el RUAC, el Registro Único de Artistas y Gestores Culturales. Los resultados de esta reunión, señor vicepresidente, ¿los harán llegar al ministro de Cultura o cuál será su destino? Yo creo que esto va a ser un evento público, el que estará pendiente también el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Como ente rector de la cultura debería estar acá, le habían invitado, no, debería estar acá el ministro o el viceministro de cultura y aclararnos cómo es esto de que el Registro Único de Artistas y Gestores Culturales tiene a personas que venden discos en la calle. O sea, ¿qué es ser artista en este país? Por Dios. Entonces, si no es así, obviamente existirá un manifiesto de, entiendo yo que será así porque no estoy encargado de la organización concretamente de este evento, habrá un manifiesto que lo haremos llegar a todo el sector. Pero yo sí creo que es importante que desde los artistas, muchos artistas en las redes sociales me decían muchos apoyaban mi posición frente al RUAC, pero muchos me decían que tengo una visión que estoy en contra de los artistas, pero cuando sale esta norma técnica se ve que no es así. Porque cuando ya vemos el marco jurídico, no es que es el Registro Único de Artistas, es el Registro Único de Comerciantes, de Diseñadores de Moda. Sí, desde la visión integral de cultura económica, desde el BID, desde la industria naranja, los que hacen juegos electrónicos, los que venden moda, los que generan economía para la cultura, desde esa lógica. Sí, pero yo creo que este es un Registro Único de Artistas. Y esa condición de artistas que está planteando, ni siquiera está actores, que es lo que se está alguna vez, artistas y gestores culturales. El artista es el que crea, si es que creas vos en un juego, un arte, de acuerdo, porque también puedes generar arte a través de web 2.0, a través de herramienta tecnológica, de acuerdo. Pero si es que tú vendes un disco, no es que esté en contra de un disco, si tú haces actividades que no son creativas en la memoria de los pueblos, o si no eres gestor cultural, ¿qué es ser gestor cultural? Fernando de Sousa, un querido amigo que partió al Oriente Eterno el año pasado, que falleció el año pasado, Fernando, me decía que los gestores culturales son un puente en la psiquiatría social entre los actores culturales, ahí sí, actores culturales donde está no solo los artistas, sino los pensadores, los pueblos ancestrales y los públicos. Ese puente por el que caminan los actores culturales para llegar a los públicos, es decir, como la radio es un puente para nosotros llegar a las audiencias, asimismo el gestor cultural es un puente para que las gentes puedan conocer la poesía ecuatoriana, puedan conocer la música ecuatoriana, puedan conocer la plástica ecuatoriana, y que un poco desacralicemos la industria del mercado. O sea, aquí tenemos un editor que edita Cuauhtémoc Sánchez, o que edita cualquier cosa, y ya está en el RUAC, sin ningún tipo de filtro. Lo importante es que haya editado 5 libros de Cuauhtémoc Sánchez, o sea, para literatura en el más amplio sentido de la palabra, ya está en el RUAC. Es terrible. ¿Gabriel participará en estas elecciones? Bueno, como hemos dicho Raúl y yo, no hemos descartado nada, ni hemos aceptado nada. Lo que hagamos lo haremos juntos, en el proceso histórico de la Casa de la Cultura de Raúl Pérez Torres. Decirte que algunos sectores importantes de la academia, de actores populares, se nos han acercado. No es que se me hayan acercado a mí, sino se nos han acercado a decir que están con nosotros, que la casa en estos 4 años y medio es otra. O sea, a pesar de las múltiples críticas y a pesar de los errores que hemos tenido, porque es una actividad de seres humanos, nadie en este país, sea de derecha o de izquierda, puede negar que la casa es otra. Es una casa totalmente diversa, y una casa que va a tener nuevas cosas maravillosas, como la radio en FM, que este año tenemos que implementarla. O sea, hay retos para la casa, y nosotros hemos sido parte de la construcción de estos retos. Bueno, esta ha sido la participación del vicepresidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Gabriel Cisneros Saavedrabo. Hemos abordado sobre el RUAC, también sobre el reglamento de elecciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como la invitación para que el público pueda darse cita este jueves 9 a partir de las 6 de la tarde en la Sala Benjamín Carrión. La invitación es para los profesionales de la cultura y el arte a un conversatorio y hablar sobre las reglas claras para garantizar un derecho, en el que se analizará el registro único de artistas y gestores culturales. Gracias por habernos acompañado. Gracias, Laura. Buenos días. Un abrazo a todos. Y nosotros también queremos agradecer a todos quienes han sido parte del equipo informativo, a Darío, a Cristina, a Diego, a Patricio, Karen y alguien más que me falta. Sí, se nos por queda ahí. Adrián Torres y también Wilmer Yucla. Siempre están pendientes. Quédese con nosotros, que enseguida estarán con nosotros nuestra compañera Beatriz Puentes Díaz y Gabriel Caicedo. Hasta la próxima. ¡Qué rico que estuvo el maito! Esperamos que hayan tenido buen provecho. Nos vemos mañana en otro desayuno familiar, junto a Cultura en Acción. Para fortalecer la memoria del país y de ecuatorianos en el mundo. Nos vemos en Cultura en Acción.